se puede cumplir así, sin un genio, sin nada. Un día yo lo pedí todo, y ahora estás tú, aquí estás tú, en un beso sabrás. Esperado. En mis besos sabrás, que eres todo lo que yo pedía. No hay oro ni fama en esta vida. Que de lo que tú me das, me das, me das, me das. Amor incondicional, me das, me das, me das. Te prometo que aunque pasen los años, siempre estaré para ti, no te engaño. Cosas que te hagan daño, ahí estaré pa' secar tus lágrimas con un paño. Solo quiero estar donde tú estés, tenerte cerquita muy bien se siente. No sé qué pasa cuando me miras, tu sonrisa sana cualquier herida. Que me tienes loco es evidente, tenerte cerquita muy bien se siente. Es que no sé qué pasa cuando me miras, tu sonrisa sana cualquier herida. En un beso sabrás, todo lo que te han helado, todo lo que por ti he esperado. En mis besos sabrás, que eres todo lo que yo pedía. No hay oro ni fama en esta vida.